Aquí estamos comenzando una nueva edición de Cuarte.com. Abel Hernández, buenos días. Muy buenos días. Desde la lejanía y mandándole de nuevo un gran abrazo a Luis Herrero. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas esta semana? Muy bien, muy tranquila. El tiempo parece que ha cambiado. Uy, qué bien. Y vamos a ello. Qué alegría. Para meternos en harina, qué mejor que tú que explicarnos de qué vamos a hablar. Yo sé que suena un poco complicado, pero que los oyentes no desesperen, porque lo vamos a explicar con tu habitual didactismo. ¿De qué vamos a hablar, Abel? Hoy vamos a hablar de una cosa que se llama PageRank o PageRank. Uh-huh. Lo que este sistema lo que permite es, como si dijéramos, clasificar por orden de importancia las distintas webs que existen a día de hoy en Internet. Lo inventó los fundadores de Google, o al menos gente de Google, y a Google le permite, de esa forma, cuando realizamos una búsqueda, poder sacar los links más importantes al principio e ir en orden descendente hasta los sitios pues con menos importancia o con menos links o que menos interesa, ¿no? Perfecto. Así que descubriremos y aprenderemos en este ratito de Cuarte.com por qué nuestro blog o nuestra página no está la primera cuando tecleamos tal o tal cosa. Muy bien, comenzamos, si te parece, esta nueva edición de Cuarte.com. cibergallinero@cuartelonda.com, cuartecom@gmail.com y nuestra página web cuartecom.blogspot.com. Y lo hacemos como siempre con el permiso de las noticias. ¿Qué hay en la actualidad informática de esta semana, Abel? Bueno, pues vamos a empezar por una de compras. HP compra EDS. La gente dirá, bueno, HP sí que la conozco, pero EDS, ¿qué carajo es? EDS es una empresa de servicios de informáticos, ¿vale? ¿Sí? Es decir, tú tienes una necesidad informática, pues necesito hacerme un software de gestión de no sé qué, que es normalmente pues un software complicado, grande y tal, pues como no tengo los suficientes recursos para hacerlo, contrato grandes compañías que se encargan de hacer esto. En este caso ha comprado EDS, que es de las más grandes a nivel mundial, por la módica cifra de 9.000 millones de euros. ¿Solo? Está bien, solo. Está bien. Sí, de esta forma pues HP podrá competir en determinados sectores con IBM, puesto que IBM no solo te ofrece una solución hardware, que es una serie de máquinas, que es lo que te ofrece HP, sino que también ofrece el software sobre el que corre encima esas máquinas, Entonces HP pues ofrecerá soluciones con su arquitectura de servidores. Perfecto, nos damos por enterados. Te cuento yo ahora que un buen hombre que sufrió un robo ha logrado identificar a los ladrones gracias al software que tenía en ella. Y es que el poseedor de este producto, que era un portátil Apple Mac para más señas, logró fotografiar a los ladrones que se lo habían robado gracias a la webcam incorporada y a la aplicación Back to My Mac. En fin, curioso poder darle a la policía una foto. Los datos. De... Están situados en tal calle, por favor, vayan a detenerlos. Esto suena un poco a Torrente, pero bueno. Sí, sí. Estás haciendo ahí un trabajo gratis a la policía. ¿Qué van a hacer los pobres, si no? Seguimos, que lo tuyo seguro que tiene más sustancia. Bueno, pues siguiendo y terminando ya con las compras, Microsoft, después de no haber conseguido comprar Yahoo, ha decidido ofrecerle a este una serie de alianzas para poder afrontar por determinados mercados, ¿vale? Entonces, la idea es que Microsoft utilizará pues determinados servicios que ya tiene Yahoo, ¿sí? Y este pues introducirá propaganda y juntos pues intentarán ganar dinero con esta serie de servicios a través de Internet. Yahoo de momento no ha dicho nada y supongo que estará evaluando el contrato o lo que les han ofrecido. No se rinde Microsoft, está realmente interesado en ampliar sus miras. A día de hoy yo creo que lo quiere comprar, lo que pasa que como no lo puedes comprar, pues al menos intentas no... Esta colaboración. Por colaborar un poquito, manera. Que habrá que ver esa colaboración en que se queda, ¿no? Decirte también, y por seguir con las noticias, que en una media de 10 minutos, 4 ordenadores se convertirán en zombies solo en España. Un virus los infectará sin que sus propietarios lo sepan y los pondrán bajo el control de los ciberdelincuentes. Recordamos que esto de zombie es hacer de tu marioneta, de tu ordenador poco menos que una marioneta, ¿no? Que lo pueden moverte las contraseñas. Pueden enviar datos, descargar archivos a través de él, sacarte las contraseñas. Utilizarlo para lo que ellos crean conveniente y no para lo que tú lo quieres utilizar. Pues en el tiempo que llevamos de Cuarte.com, 4 ordenadores en España infectados, no es ninguna broma. La verdad que es grave, es un tema grave. Que la gente, por favor, se instale antivirus. Claro, que ya hablamos de eso. Que además son gratuitos, que no hay que pagar dinero por ellos, con lo cual pues simplemente descargarlo e instalarlo. Y olvidarte de este problema. Seguimos, Abel. Bueno, pues para terminar con Microsoft, uh-huh. El señor Steve Ballmer estaba dando una charla en una universidad en Budapest y un energúmeno se le puso a lanzar huevos gritando que le devuelva el dinero que había gastado Microsoft, que había gastado Bulgaria en las licencias de software de Microsoft. Yo he visto el vídeo, al final el chaval se va, pero la verdad que bueno, se pone como un energúmeno a tirar huevos hasta que, bueno, el pobre se los esquivó bastante bien, con lo cual no le dio ningún huevo, pero... Vaya trago, ¿no? Delante de un auditorio que puede, ¿por qué no?, que en el fondo tenga razón, pero no creemos que fuera ni el momento ni el lugar para hacer eso. Efectivamente. El auditorio, además, pues yo creo que se puso en contra de él, porque claro, el auditorio estaba escuchando la charla que estaba dando el señor Steve Ballmer, que es una persona muy importante, claro. Pues bueno, a día de hoy, pues prácticamente el que dirige Microsoft a muchos niveles, uh-huh. y pues bueno, este energúmeno pues fue allí y empezó a gritar y a tirar huevos. Madre mía, no, que no cunda el ejemplo con esto. Seguimos, Abel, porque me parece que tienes más noticias. Sí, Google lanza Google Health. ¿Qué es Google Health? Pues es un sistema de Google que nos sirve, que nos permite pues seguir el historial médico nuestro de la red. Hay disponibles links para información médica que nos puedan resultar también útiles para nosotros. ¿Sí? Y incluso se trata de un servicio que le han orientado mucho para Estados Unidos, ya que allí, al no haber seguridad social, pues intentan pues que el usuario pueda tener allí toda su información médica e incluso otro médico pueda leer sus datos sin necesidad de ir trasladando nosotros el historial de médico en médico, sino que directamente el médico podría acceder a toda nuestra información médica dándole nosotros evidentemente la clave o dejándole acceder a nuestro historial médico. Es, en principio tiene buena pinta, sí, una visión un poco superficial porque nos evitamos lo que dices tú, el traslado de papeles y el riesgo de extravío que ello implica, pero claro. Pero también nuestros datos médicos, ¿verdad?, da como un poco de cosilla. Sí, que estén... Están en manos de Google, que vale que seguro que tienen la privacidad y no lo leen nunca y tal y cual, pero ahí están. Sí, y somos todavía yo creo que un poco reticentes a ellos, pero en fin, una gran idea. Efectivamente. Continuamos. Bueno, pues una noticia relacionada con la Xbox 360, ¿sí? El señor Bill Gates, cuando estuvo recientemente en Corea del Sur, le regaló al presidente asiático, Lee Myung-bak, supongo que no he dicho nada bien, pero bueno, ahí está, el presidente coreano, le regaló una consola Xbox 360 nacarada, ¿vale? Está diseñada por el coreano Kim Jong-un, y hay 100 consolas en el mundo, y una de ellas se la regaló al presidente surcoreano. Esto es quedar bien, ¿eh? Porque muchas veces entre regalos así supongo que habrá mucha decoración, mucha cerámica, y oye, te regalan una consola de última generación, te debe quedar bueno. Que aparte de ser de cerámica y además decorar, pues oye, te permite echar unas partidillas ahí. Claro que sí. A los juegos. Seguiremos al coreano y su nueva consola. Y para cerrar, Abel. Y para cerrar, bueno, pues la Campus Party del 2008 ¿sí? va a ofrecer la mayor conexión a Internet que se conoce a día de hoy en España. ¡Qué bien! Entonces, este ancho de banda será usado, evidentemente, por los 8.000 esperados usuarios que asistirán a la Campus Party. Uh-huh. Y a través de este ancho de banda pues van a poder pues jugar, compartirse programas, software, vídeos, todo lo que necesiten, y la verdad que bueno, que va a permitir pues que sea unos días muy interesantes. Recordamos a la gente que la feria se celebra en Valencia y es del 28 de julio al 3 de agosto. Oye, cada año baten su propio récord en velocidad, sí. ¿No? Yo creo que esta noticia cada año la vamos diciendo y cada año la van batiendo. Sí, sí. No, en la noticia no pone cuál es el ancho de banda, pero seguro que unos días antes de que empiece ya filtrarán los datos de cuánto va a ser el ancho de banda definitivo. Que bueno, de todas maneras tiene invitados exigentes que van allá a esta feria pues esperando poder descargarse a gran velocidad y demás. Bien, una vez informados nos vamos al tema de la semana. Nos hablabas antes del concepto PageRank, que es como una herramienta, ¿no?, que aplican los motores de búsqueda para darle importancia a las entradas web. En este caso Google lo ordena todos los resultados de una búsqueda a través de PageRank, es decir, nosotros buscamos por perro, ajá. Él coge todas las páginas web que tenga con la palabra perro, ¿sí?, y las saca en el orden del PageRank, ¿vale? Entonces, es muy importante tener nuestro blog o nuestra página web con un PageRank alto si queremos que cuando alguien haga una búsqueda nosotros salgamos en los primeros lugares de la lista. Uh-huh. ¿Vale? ¿Cómo funciona este sistema? Pues bueno, hay una fórmula por ahí, que es un algoritmo, la verdad bastante complicado y que evidentemente no voy a explicar. El algoritmo fue propuesto, no, el algoritmo es de los señores de Google, que ahora no encuentro el nombre, pero bueno, luego seguro que encuentro la cita. Uh-huh. Lo implementaron ellos y bueno, se basa en que cuando yo en mi página pongo un link a una página B, mi página A vota a una página B, si yo tengo un ranking, no solo estoy votando a esa página al añadir el link, sino que además, en función de mi ranking, ese voto valdrá más o menos. No es lo mismo que en Microsoft, en la página de Microsoft, haya un link hacia mi blog. ¿Sí? Que en la página, que una página desconocida haya un link hacia mi blog. Si el link aparece en una página de Microsoft oficial, pues tiene mucho más peso que el link que aparezca en una página pues que no tiene prácticamente importancia a nivel de internet. O sea, importante también en este, en esta cuenta, por decirlo así, los enlaces, ¿no? Claro, la forma del ranking, o sea, la forma de establecer el ranking se basa sobre todo en una forma, pues como dicen algunas páginas, muy democrática, entre comillas. Uh-huh. Que es que se basa en que si tu página tiene muchos links desde otras páginas que son importantes, ¿sí? Pues la tuya va aumentando el ranking, ¿vale? El PageRank, he encontrado quién lo inventó, quién lo fundó, fue Larry Page y Sergey Brin, que creo que son los, pues bueno, dos de los más importantes, por no decir los más importantes en Google. Hombre, suena complicado, son algoritmos matemáticos, pero parece casi un acto, sí, de magia que al, esto... Al final es una fórmula, la gente puede encontrar la fórmula por internet, y entonces, pues bueno, tú vas consiguiendo subir tu ranking a base de este tipo de cosas. Aparte también, si tu página aparece en otra serie de páginas importantes que también tienen links de determinadas categorías y está bien ordenada y tal, pues tu página también aparecerá como más importante, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, ¿hay manera de saber qué page rank tenemos? Un análisis pormenorizado de los enlaces y demás. Efectivamente, de hecho muchas páginas web cuando las visitemos veremos en algún lateral o en algún momento en los laterales o en la parte de abajo el page rank que tienen. Es decir, es muy fácil ponerse un link que te calcule el page rank de tu propia página. En concreto, si lo que queremos es simplemente consultar nuestro page rank, tenemos una página web que es www.pagerankmania.com, todo uh-huh. junto, y otra que es www.mipagerank.com, ¿vale? Estas páginas web solo son tan sencillas como introducir la URL que queremos que calculen y ¿sí? nos devuelven el page rank. ¿El page rank de qué valor a qué valor va? Pues va de 0 a 10. No es mucho más complicado que eso. No hay un valor numérico, ni con coma, ni de 0 a 10. Valores numéricos sencillos. Un page rank importante empezaría a partir del 5 al 6, ya sería importante. Ya serían páginas web que dijéramos con mucho peso y que las cosas que empiezan a decir en internet van a salir casi seguro en las búsquedas en los primeros lugares. O sea, en la primera página de Google... A partir del 5 casi seguro. Casi seguro. Hay que tener en cuenta que páginas web con el page rank 10 pues son muy poquitas, pues Yahoo, Microsoft, Macromedia, Google, bueno, los gigantes, ¿no? Sí, ya. Efectivamente. Si la gente, por ejemplo, quiere saber cuál es el page rank de nuestra página web, ¿no? Quartecom.blogspot.com. ¿Sí? Pues es 4. 4 es un page rank muy importante porque entre 4 y 5 ya empezamos a ser una web pues en la que pues hay importancia y salimos en links, pues en los primeros links. A lo mejor no salimos los primeros, pero en las primeros 10 fácil que salgamos cuando se nos busque. De forma que cualquier cosa que añadamos en estas páginas web que ya tienen un page rank importante, enseguida va a aparecer indexado en Google y enseguida cuando alguien busque ese término o ese concepto, aparecerá esa página web. Qué bárbaro, eso es que personas como yo, por ejemplo, nunca nos lo hemos planteado y es modificable el page rank de nuestra página y además lo podemos consultar en cualquier momento. Ahora, eso sí, yo quiero escalar posiciones, ¿cómo debería de hacerlo? Bueno, pues la forma más en la que Google, no hay ninguna técnica, de hecho incluso hay empresas que se dedican a subir tu page rank a base de triquiñuelas y trucos, pero bueno, la forma más, dijéramos, legal de hacerlo ¿sí? sería o bien, por un lado, tienes que tener una página web, pues como dicen, pues bien ordenada, con el código limpio, que las palabras estén claras, que no haya, que no sea un barullo para que pues sea fácil de indexar por parte de Google. Uh-huh. Luego además es importante que tengas enlaces, o sea que la gente te vaya linkando, es decir, la forma más sencilla es que si yo tengo un amigo que lee mi blog, pues que tu amigo te ponga un link a tu página web, ¿vale? Uh-huh. Porque eso al final va a acabar ayudando, porque si a la vez la página de tu amigo la linka a otra empresa y así sucesivamente, pues nuestra página irá subiendo en votos. Y ya estamos tejiendo ahí una red bien interesante, sí, sí. Sí, y luego además que si nuestra página es un blog o tal, pues o una página dedicada a un tema en concreto, aparezcamos en las típicas listas de relacionadas con ese tema. Por ejemplo, pues hay muchas listas de blogs categorizadas por temas, pues es importante que si nuestra página es un blog estén esas listas. O si nuestra página es un podcast, como es este caso, que en las páginas más importantes que tienen podcast nosotros aparezcamos en esas listas. Claro. Porque eso luego Google también lo coge como información para saber en dónde meter tu, en qué categoría meter tu podcast. O sea, casi sería el primer criterio, ¿no? En que deberíamos establecer etiquetar nuestra página con tal o cual palabra clave. Muy importante, y además añadirlo en los principales buscadores del tema en concreto del que va nuestra página. Es decir, si por ejemplo va de perros, pues sería importante que en las páginas más importantes de perros pues consiguiéramos que tuvieran links hacia nuestra página. La verdad es que bien interesante. Ahora se nos desvelan muchas dudas. Un mundo supongo que también dará para curiosidades, ¿no? Para webs. Sí, la verdad que sí, es un mundo complicado. Ya como ya he dicho, hay muchas formas de hacer trampas. De hecho, hay pues incluso la gente si se molesta, pues hay gente que intenta hacer triquiñuelas, intenta engañar, pero bueno, poco a poco Google lo va cortando. Además, podemos añadir en una barra, que es la barra de Google Bar en nuestro navegador, ya sea Explorer o Mozilla, de forma que podremos ver el ranking de cada una de las páginas que visitemos. Con el Google Bar, simplemente. Efectivamente, estamos nosotros navegando y en un determinado momento decimos, joder, pues esta página es importante o a lo mejor es una página que me está contando una mentira. Y eso es fácilmente, se puede averiguar fácilmente, pues sabiendo si es una página importante o es una página que no, que es un blog que lo escribe una persona que no lo lee nadie. Ya. Pues podemos utilizar el Google Bar para saber este tipo de información. Incluso desde el Google Bar, se puede votar. Y eso hará que el ranking de esa página suba. Es decir, si nosotros estamos en una página web y decimos, joder, esta página web es genial sobre el tema que sea, sobre coches, pues vamos a votarla para que otras personas que busquen páginas relativas a coches pues puedan encontrarla. Muy bien. E incluso hay un proyecto por ahí que me ha hecho mucha gracia que se llama www.pagerank10.com. Esta página web lo que está intentando es que la gente añada un link en su página web hacia esta página web. ¿Sí? Y entonces cuando consigan 10.000 links, se supone que habrán conseguido un PageRank muy alto, en el momento que lleguen al PageRank 10 o por ahí, o similar, sortearán entre todo el mundo que le haya añadido como link, 6 links para que ellos al votar a esas otras páginas, esas páginas automáticamente pasen a un nivel mucho más alto. Bueno, qué listos, pero de paso ellos se llevan ya la buena posición en el PageRank. Ellos ya se llevan el nivel 10, claro. ¿Vale? Luego lo que hacen es sortear entre todo el mundo que la ha votado pues 6 links para conseguir que esas páginas pasen a tener nivel más alto. No sé si ya era el 10, pero al menos subirían su nivel. Ah, curioso. Es casi como comprar los votos. Sí, a mí me parece curioso. O sea, que hay gente ya que dice, bueno, pues si esto funciona así, vamos a hacerlo en condiciones. Vamos a hacer que la gente nos vote. Entonces, claro, tienen links de blogs de mil cosas distintas. Claro. Curioso, ¿no? Cuanto menos. Ya saben ustedes, si quieren que su blog, página, podcast, etcétera, esté en buenas posiciones en cualquier motor de búsqueda, pues a linkarlo toca y a meterlo en otros blogs, en otras páginas y demás. Bien informados con esto, ¿qué te parece, Abel, si vamos a buscar cacharros? Efectivamente. Además, he traído esta semana dos que son increíbles. Pues no nos hagas esperar más. Bueno, por un lado, una persona que se llama Mike, ¿sí?, que ha inventado una bici voladora que nos permite navegar por el Google Earth. De forma que nos subimos a la bici, ¿sí?, y en Planete empezamos a pedalear y el ordenador que tenemos conectado a la bicicleta, vamos a ir sobrevolando por donde estemos en el Google Earth, de forma que cuando giremos con la bici, pues sí, con unos mandos, nosotros cambiaremos la dirección, o cuando pedalemos más rápido iremos más rápido sobrevolando por Google Earth. Oye, momento ET, ¿eh? Además te estás viendo sí, tú sí, ahí con la bici, estupendo. Increíble, hay gente para todo. Pues sí, y los descubrimos además siempre en esta sección. Y para acabar, Abel. Y para acabar, pues bueno, una empresa española vende el famoso sobre que aparece en la presentación del MacBook Air. Para todos aquellos que lo hayan visto, cuando Steve Jobs presentó el MacBook Air, lo que hizo fue coger un sobre, abrirlo y sacó de dentro de un sobre el MacBook Air, demostrando que era tan fino que podía caber dentro de un sobre convencional para documentos. Y ese sobre es de unos españoles. Es una empresa española afincada en Cádiz que distribuye el e-sobre, que lo ve y le llama e-sobre student, por 29,99 y el e-sobre executive por 49,99. Además creo que lo hacen en de piel o algo así para poder incluso guardarlo de verdad, nuestro MacBook Air, dentro del sobre y poderlo llevar como si fuese una funda de transporte. Una funda de lujo y además una empresa española que nunca está de más apostar por las nuestras. Muy bien, pues oye, nos ha dado de sí esta nueva edición de Quarte.com. Enseguida ponemos las cuñas y le decimos a la gente dónde nos puede encontrar. Mientras tanto, Abel, esperamos un nuevo programa a la semana que viene. Hasta entonces, Abel. Hasta la semana que viene.